Uruguay, ¿qué tal? Vamos a intentar hacer el programa en directo. En podcast va a salir seguro continuado, pero en directo, como nos están chantajeando los de nuestro servidor que quieren cobrar más, pues ya veremos a ver cómo sale. ¿Qué tal, Roxana Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hay que tener mala baba para cortarnos justo cuando empezamos, ¿eh? Hay que tener mala baba. Hala, recibe también los saludos de un cabreado y aunque amigo y vecino, Santi Pequeño Carrasco. Pues así de potente arranca el episodio número 588 ya del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Como siempre, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera, aunque sea trompicones, para toda la banda. Y con calor, un poquito menos, pero todavía mucho calor. Bueno, estamos arrancando, como os digo, con potencia con la gente de In Flames. Esto se titula State of Slow Decay, estado de lenta decadencia. Es el primer adelanto de lo que será 14º álbum de estudio de los suecos, de estos death metaleros melódicos. Lo he dicho, absolutamente condicionados por nuestro servidor de hosting, lo que permite que nuestra señal llegue hasta vuestro teléfono. Pues bueno, pretenden, como tenemos confirmado un contrato con un plan que no pagamos tanto como ellos desearían, pues los restringos extenders nos están puteando a base de cortes. Pues no, no vamos a pagar más. Ya le pagaremos más a otro que no sea tan hijo de puta. Hoy probablemente tengan bastantes problemas para pasarnos en directo nuestros compañeros en Asturias de Radio Narcea, en la FM. Pero los vamos a saludar igualmente, al igual que a nuestros compañeros de la FM de la Senia en Tarragona. También saludamos a la gente que nos escucha vía la plataforma Completa Radio para Valencia. Y también en directo, o esperamos, eso esperamos, a través de Seven Rock Radio para Florida y Venezuela. Los que sí que nos estarán pasando seguro en diferido son los amigos y compañeros de la FM de Radio Cadena Española. Para Madrid, Castilla-La Mancha. Dame filosis de metal, Pequeño Carrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. También me sale de los huevos seguir saludando a las FMs amigas que pasan este programa en diferido, como también los compañeros en Toledo de Radio Consuegra. En la FM de Valencia Capital a través de Radio Ardacho. En Madrid salimos FM, en FM por Radio Guadalís, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. También pasan pequeño ternasco en diferido por Vicus Radio y en Argentina por Radio Crimen. Y desde luego, en estos días que estamos sufriendo, y mientras nos cambiamos de hosting para la transmisión en directo, la mejor opción, obviamente, para escucharnos de seguido es vía podcast. ¿Cómo nos escuchas? Pues entrando en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en el menú principal en lista de podcast, y ahí, entre más de 50 programas, encuentras también este, el tuyo, Pequeño Ternasco. Bueno, otra de las cosas que nos está haciendo nuestro proveedor de hosting para putearnos es no ofrecernos el panel en el cual vemos quién nos está escuchando y desde qué países en directo. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha desde España, a la muchísima gente que nos escucha desde Estados Unidos y también a la gente que se conecta habitualmente desde Reino Unido, desde Alemania, desde Polonia, desde Italia y desde Irlanda. Y a cualquiera que lo esté haciendo, sea el país que sea, bienvenidas, bienvenidos. Solamente recordaros que si notáis algún corte, no es vuestro teléfono, no es nuestra señal de internet, es nuestro proveedor de streaming, que pues suele hacer unos cortes de entre 2 y 30 segundos. Vosotros dejar el teléfono en marcha o el ordenador, que ya va a volver a la señal, ya. Qué lamentables esos chantajes. En fin, vámonos con el informe seminal, Rosa Rosada, porque tenemos muchas cosas de las que informar. Desde luego no vamos a poder... Hay tantas que hoy no vamos a poder informar de todas, pero bueno, como tenemos más días de la semana, os lo iremos ofreciendo día a día. Vamos a empezar por... Asociación Cultural Musical Rock Machine presenta. Presenta un concierto para este sábado 25 de junio que se llama Los Veranos al Rock. Un festival que se organiza desde nuestra asociación colaboradora, Asociación Cultural Musical Sin Ánimo de Lucro Rock Machine, que va a contar con la gente de La Jara, Agujero de Salida. Y luego los Teto, que van por el agujero de salida, claro. Tres excelentes bandas que actuarán este sábado 25 de junio en el Let's Go Rock Bar de Parla, en la calle San Roque número 51, con apertura de puertas a las 19 horas y comienzo de los conciertos a las 20 horas. La entrada es única, tanto anticipada como en taquilla, son 10 euros. Lo que pasa que la anticipada lleva de regalo un CD elaborado, un CD recopilatorio elaborado por la Asociación Cultural Musical Rock Machine, con un montón de bandas para que puedas conocer. La venta anticipada es en Entradium, no te preocupes que en el podcast, en el artículo que acompaña al podcast, tendrás enlace directo para pillar las anticipadas de ese concierto y físicamente las puedes pillar, bueno, anticipadas online. Físicamente las puedes pillar en Fuenlabrada en Discos Rock and Rock, en Getafe en el Casi Que Sí, en Leganés en el San Nicasio Distrito Rock y en Parla en el mismo local de la celebración del concierto, en el Let's Go Rock Bar. Este sábado 25 de junio, a partir de las 19 horas, en el Let's Go Rock Bar de Parla, Los Veranos al Rock, Asociación Cultural Rock Machine organizando, Jara, Agujero de Salida y Teto actuando. Más asociaciones colaboradoras de la plataforma saltomatarradiorock.com que anuncian conciertos. Roxa Roxae. Iznaja Rock, cartel completo. El Iznaja Rock, concierto festival organizado por Urmemetal Sponsor y Camioneros contra el Cáncer, ya ha anunciado el cartel completo del concierto festival que se celebrará el próximo 17 de septiembre en Iznájar, en Córdoba. Concierto que contará con las actuaciones de la banda tributo Scorpios Stingers, de la banda tributo a Fito y Dire Straits Lumen, de la banda tributo a los AC/DC TNT, Ars Nova 14 y Astral Experience. Ya sabéis, un festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Que además es el final de la ruta que va a llevar al proyecto Kilómetros por la Esperanza, que llevan a cabo pues Camioneros contra el Cáncer y la misma Begoña Urmemetal a través de Urmemetal Sponsors y, por supuesto, el Ayuntamiento de Iznájar. Eso será ya al final del verano, 17 de septiembre, en Iznájar, el Iznájar Rock, con Stingers, Ars Nova 14, TNT, Lumen y Astral Experience. Mucho más próximo en el tiempo, como que va a ser este mismo jueves, Roxa Rosae. Sí, con Nervosa en Zaragoza. Efectivamente, los Six, nuestra banda asociada, teloneando a las fantásticas thrashers brasileñas Nervosa. Que actuarán en Zaragoza este jueves dentro de la gira Perpetual Chaos Over Spain. Presentando ese último trabajo de las renovadas Nervosa, ya sabéis que cuentan con la voz de Diva Satánica. Presentando ese Perpetual Chaos, las Nervosa, que actuarán también con Death Three Seeds, que es la banda que les va a acompañar a lo largo de toda la gira española, y abriendo el evento en Zaragoza, los de la Codoñera y Valdeargorfa, los Six. Me van a matar en la Codoñera. Bueno, este jueves 23 de junio en la sala Lo Intento de Zaragoza, situada en la calle Florentino Ballesteros, en el barrio de Las Fuentes. La apertura de las puertas es a las 8 de la tarde, con un precio de 20 euros la entrada anticipada y 24 en taquilla. Por supuesto, te pondremos enlace, tienes enlace en el artículo que acompaña al podcast para adquirir esa entrada anticipada online. Y puedes adquirirla también físicamente en el Paz Infiernos, en la calle Luis del Valle de Zaragoza, en el Leyenda Rock, en la calle Mariano Barrasat de Zaragoza y en la propia sala Lo Intento, tanto anticipada como ya en taquilla el mismo día del concierto. Este jueves 23 de junio a partir de las 20 horas, abriendo para Nervosa ni más ni menos que los Six. De los cuales, por cierto, vamos a escuchar otro de los temitas incluidos en su álbum debut, ese titulado Vacío. Vamos a escuchar el corte número 4, que se titula No nos diréis. No nos diréis, que no lo avisamos con tiempo. Este jueves 23 a las 20 en la sala Lo Intento, junto a Nervosa, Six. Cierto que nos estábamos olvidando, tenemos ya la escucha a nuestro querido Ternasco Fer desde Alicante, ahí en el CSA Magallanes, con toda la cuadrilla del Comando Punk Galicia Alicante en el barrio La Florida. También tenemos un poquito de Logroño Power con nuestro Ternasco Diego.

Bueno, pues continuamos en el informe de seminal Roxa Rosae. The 59 en Málaga. The 59 Sound. Sound. Bueno, la ciudad, la capital malagueña va a celebrar tras dos años de parón, de obligado parón pandémico, nuevamente su festival, su music festival, al que llaman Brisa. Cuyo cartel principal está preparado para los primeros días de julio. Pero este año han decidido darle oportunidad a más bandas locales y también a más emplazamientos de su ciudad, más lugares, más escenarios de la ciudad de Málaga, para que esas bandas locales actúen. Pues bueno, este viernes 24 de junio, The 59 Sound estarán a partir de las 22:00 con entrada libre en el recinto Eduardo Ocón de Málaga, dentro de esa programación del Brisa Festival, junto con La Sombra del Grajo y Frutería Toñi. Me cago en este nombre. Bueno, pues ahí estará nuestra banda asociada, The 59 Sound, descargando pues su más reciente y tercer EP, Scars. Y por supuesto también todo su material anterior de sus dos anteriores trabajos. The 59 Sound, a partir de las 22:00, con entrada libre en el recinto Eduardo Conde de Málaga, este próximo viernes 24 de junio. Vamos a escuchar también un temita de The 59 Sound, yo creo que el mejor tema de este último EP de Scars, tema titulado Last Forever. Oh, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Todavía tenemos un titular más que ofreceros en este informe seminal porque me sale de los huevos, Roxa Rosaem. El resto litere en Santa María del Camí. En Santa María del Camí, en la isla de Mallorca. Este concierto también será este viernes 23 de junio, concretamente en la Factoría de So, que es una asociación que se dedica a la enseñanza y también a la difusión musical. Pues lo dicho, a partir de las 21 horas de este jueves, de este viernes 23 de junio, el Rey Salit y las Malas Lenguas volverán a actuar en sus Islas Baleares natales, esta vez en Santa María del Camí, con un precio muy asequible de 5 euros, entrada que solo se venderá en taquilla, en puerta. Te repito, este viernes 23, joder, he dicho todos los días del fin de semana ya, este viernes 23 de julio, a partir de las 21 horas, si estás en Mallorca, acércate hasta Santa María del Camí y disfrutarás de un pedazo de concierto del Rey Salitre y las Malas Lenguas. 5 gritos tienen la culpa y probablemente uno de los temas que caigan será este que vamos a escuchar ya. Concretamente volvemos a escuchar, ya lo escuchamos hace bastantes meses porque lo adelantamos nosotros, obviamente. Es el corte número 7 de Vértigo, el más reciente trabajo del Rey Salitre, y se titula Tot Sol. Único tema, por cierto, cantado en su mallorquí materno. Remolquen els calaix dels anys perduts. finire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Volvemos a recurrir al grandísimo Bill McClintock y sus WhatsApps. Y en esta ocasión ha mezclado el Black or White de Michael Jackson con el Hey Baby de Ted Nugent. Ya ves, de un tema de un fallecido sospechoso de pederastia y de otro tema de un supremacista blanco declarado que a ver si se muere ya, el grandísimo Bill McClintock ha vuelto a sacarse una maravilla de WhatsApp. Y lo estás escuchando aquí en la recontraversión de Pequeño Ternasco. Mata Radio Rock. Y sí, también tenemos una novedad, solo una dentro de las novedades a cascoporro, pero muy rutilante, ¿eh? Yo pensé que en el 96 habían dejado de sacar discos, pero resulta que sacaron uno en el 2015 y van a sacar uno también en este 2022. Son Ugly Kid Joe. Gaseosamente feo niño Joe. Red Wings of Destiny será en octubre y 7 años después del anterior el nuevo trabajo de los californianos, del cual estaba escuchando ya este adelanto titulado Esto no es vida, That I'm Living. llegaste a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, pues imagino que nos estarás escuchando a través de asaltomataradiorock.com con cortes por los asquerosos de Stream Host Center. Quédate con este nombre para no contratarles un servicio hosting o streaming, porque si se habían pensado que no me iba a meter con ellos, son un poco tonticos. Y con un poco de suerte, con mucha suerte creo yo, también nos puedes estar escuchando en directo en Asturias a través de la FM de Radio Narcea. En Tarragona por FM también vía la Senia Radio. La plataforma Completa Radio se encarga de pasarnos por Valencia. Y lo mismo hace la gente de Seven Rock Radio para Florida y para Venezuela. En diferido, ya sin cortes, nos estarás escuchando a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha en FM. También en FM Toledo a través de Radio Consuegra. FM Valencia a través de Radio Ardacho. FM Madrid por Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. También nos pasan en diferido en Vicus Radio. Y para toda Argentina a través de la señal de Radio Crimen. Tampoco nos estará escuchando con cortes si lo estás haciendo en podcast. Eso quiere decir que has entrado a saltomataradiorock.com, has pinchado en el menú principal y ahí le has dado a lista de podcast. Y entre los más de 50 y pico programas que te han salido, nos has elegido a nosotros, a Pequeño Tanasco. A Pequeño Tanasco y a Roxa Rosa, que ahora mismo nos lee el primer titular de las bizarradas. Unas bizarradas que vienen muy sexuales hoy en el día de hoy. Y cuyo primer titular viene de parte de nuestro Tanasco Comando Pum, Galicia Alicante, Fer. La jefa de una empresa catalana da a sus trabajadores descansos para masturbarse. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque oro parece, plata no es. Sutil he sido, con lo del plátano. Ahora que el asunto del onanismo está de actualidad en España, están por la polémica en uno de los debates televisados entre los candidatos a las elecciones andaluzas, que por cierto fueron ayer, y el puto Partido Popular ha arrasado. Al menos los de Vox se han quedado como estaban. Y Ciudadanos directamente ha desaparecido del mapa político españistarí. Pues bueno, Erika Lust, jefa de la empresa, atentos, jefa de la empresa de entretenimiento para adultos Erika Lust Films, que no es más que una productora de cine porno. Pero aquí el redactor ha querido ser mega diplomático y políticamente correcto y ha dicho empresa de entretenimiento para adultos. Eso también es el fútbol, ¿eh? Bueno, ya que estábamos, cuando le hizo la noticia, pues he indagado un poco sobre quién era la Erika Lust esta. Y resulta que es una directora que hace porno orientado para las mujeres. O sea, que no hace la típica película porno que un tío sale con una pizza de medio metro reventándole el culo cual gallina a la muchacha de turno. Se suele categorizar esto como female friendly o glamcore. Sí. No sé si necesitabais esta explicación, pero yo os la he dado igualmente. Bueno, pues la tal Erika Lust ofrece a sus empleados descansos diarios de media hora en un intento por normalizar la masturbación. Para favorecer que sus trabajadores... Con la de actrices porno que tienen ahí van a querer masturbarse. Yo pensaba, si les apetece, ¿no? Se da. Bueno, y las trabajadoras con la de actores porno que tienen por ahí también se van a querer mucho masturbar, claro. Bueno, pues para favorecer que puedan quererse a sí mismos y a sí mismas, ha creado una estación de masturbación privada en las oficinas de la compañía en la ciudad condal. Una habitación para hacerse pajas, ya está. Según Erika, un empleado que se siente bien, trabaja bien. En la plantilla se ha recibido muy bien y con mucho agrado esta nueva medida, ya que creen que aliviar el estrés fomenta la productividad. La productividad sexual. En el resto de empresas no sé, pero en una empresa de cine porno, pues sí. Yo creo que favorecerá la productividad bastante. Pero esta moza, la dueña de la compañía donde trabajan 36 personas, ha ido un paso más allá e incluso les ha regalado juguetes sexuales para que puedan estimularse en su momento de intimidad personal en esa estación de la masturbación. Pero, como decía, no es solo todo lo que reluce oro parece plata, no es. Esta innovadora pausa laboral va de la mano de la promoción de la compañía. Una promoción que están haciendo, y es que el pasado mes Erika Lust publicó un mini documental sobre la masturbación titulado Masturbation Conversation. En él habla con voluntarios muy voluntariosos que le dan al manurrio, que da gusto. Sobre el placer propio, con preguntas sobre cómo descubrieron la masturbación, qué les enseñaron sobre ella y de qué manera, cuándo y por qué se masturban. Pues cuando quiero, con quien quiero, o sea, cuando quiero, donde quiero y de la manera que me da la gana, hombre. Erika también dijo durante la promoción de su trabajo en las redes sociales que masturbarse tiene muchos beneficios, pero por alguna razón, solamente decir la palabra en voz alta hace que algunas personas se sientan divertidas o incómodas. La verdad es que la masturbación puede ayudar a las personas a manejar el estrés, regular el sueño y conectarse con su cuerpo y sus deseos sexuales, entre otras ventajas. Añadía la cineasta que, si ya lo era antes en su mundillo, ahora se ha vuelto incluso más... ¡Aupa, Diego! ¡Famosa! Diego, aupa, Diego, porque esto que está sonando, titulado Famosa, es el nuevo sencillo de una de sus dos bandas, concretamente Buca Fisa. Tema que viene incluido en su nuevo trabajo titulado Smer Espionam o algo así. Vamos, es tan difícil de pronunciar que ellos mismos se han dado cuenta y lo abrevian como Smers. Buca Fisa, famosa. Te voy a hacer famosa. Todo es necesario. Prefiero verte en película. Quiero seguir mirando. Sus caras me persiguen. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues continuamos con la bizarrada. Aquí estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y en muchas otras plataformas y FM de España están y el mundo. Y Rock Sarosae nos lee corriendo el siguiente titular. Olvida una caja de huevos en su coche y terminan cocidos por el calor. Oye, ni el agua hirviendo les ha hecho falta, ¿eh? Nada. Dale a parar que este sonido es muy largo. Este sonido del agua hirviendo igual dura 5 minutos. ¿Habéis visto cómo decía que eran unas bizarradas muy sexuales? Sí, sí. Primero pizzas y después huevos, claro. Claro, ya tenemos el juego completo. Fue la esposa de un olvidadizo caballero la que publicó la sorprendente grabación. Ellos residen en Mexicali, en la Baja California, en México, donde se han registrado temperaturas de hasta 44 grados en esta última semana. Pues aquí también, A mi esposo se le olvidó bajar la cartera de huevos del carro por 3 horas en Mexicali. Se puede leer en la descripción del vídeo, donde también se aprecia que cada ejemplar de huevo está perfectamente cocido. El vehículo se transformó en un horno industrial. Algunos comentarios de la grabación ironizaron sobre la cocción rápida y sorpresiva. El carro se convirtió en una fastuosa olla a presión, dijo una usuaria. Otro, en cambio, dio consejos a la pareja para comerse a gusto los huevos. Primero depílate un poco, lo más. No, le decía. Con sal y limón seguro que están riquísimos. Con sal y limón está rico hasta el ojete. Pues oye, aquí en San Pedro también hemos alcanzado esas temperaturas que hacen lo que los huevos, los de gallina y los tuyos propios, se te cuezan de calor. Que en inglés se traduce como hit y que es el nombre también de la banda que estás escuchando, de estos hard rockers suecos. Force Majeure será el 5 de agosto el 7º álbum de estudio para estos muchachos que le dan al hard rock y que nos ofrecen este anticipo titulado Hollywood. Understood. What is bad, what is good, in Hollywood. expertos en... El relleno. Bueno, pues hoy nos vamos a tocar poquito rato porque estamos a punto de finalizar con el estreno de esta nueva superbanda llamada Generation Radio, debutantes, pero no nuevos. El título de ese álbum debut es homónimo al de la banda y es una formación hecha con retales, con restos de los Journey y los Chicago. Esto se titula ¿Por qué me estás llamando ahora? Why are you calling me now? Joder. Y con ella nos despedimos como banda Salper de Calanda, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, cociéndosete en los huevos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, el caldo se hace rascación a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures, Generation Radio. Why are you killing me now? Pues porque no tenía tiempo antes, joder. Go ahead and get it on, baby. And since we're telling the truth.